como saben, siempre estamos ya conectadas todos los jueves de 4 a 5 p.m. con el programa, este programa que es un poco para enloquecernos. Loco. Locas como tu abuela. Y el día de hoy, además estamos transmitiendo en vivo vía Facebook. Tenemos en Amigas de la Carlita, Carla Vega en Facebook. Ya vamos a sacar la página de Locas como tu abuela para que se hagan amigos de Locas como tu abuela y no, a mí no me sigan. Pero mientras tanto. Y tenemos una invitada súper especial el día de hoy. Está aquí la Fer Andrade, que es además de alguien que tiene como mucho... que tiene una experiencia como súper vasta en el tema de la psicología y también que por ahí es escritora y ella nos va a contar un poco qué es lo que hace en su vida. Perfecto. Además de eso, es como una gran amiga de la casa. Sí, de las, qué bueno tenerte acá. De las locas nietas de acá. Y el día de hoy vamos a conversar, vamos a continuar más bien ampliando como lo que empezamos la semana anterior, que fue hablar como... De cuáles son los efectos que tiene la criminalización en la vida de las mujeres. Y la semana anterior hablamos de la criminalización hablando de términos legales, de temas más jurídicos, y esta semana vamos a ampliar el tema, a hablar de qué es lo que pasa, cuáles son los efectos de esa criminalización en la vida de las mujeres a nivel emocional, a nivel de salud mental también, y para eso está aquí acompañándonos la Fer. Muchas gracias. Vamos a empezar, antes de ya ir a con la entrevista del día de hoy, con nuestra entrevistada, vamos a empezar como siempre con un poquito de música, con el segmento musical. Esto es el secreto sonoro de esta semana, que siempre un poco nos sea como que tenemos la tendencia de ir hacia el rap, el rap que se ha vuelto más que... Donde el feminismo y las mujeres se han tomado como un lugar súper importante, así que el día de hoy les traía una rapera española. Ella es La Furia, es su nombre artístico, más bien un poco el nombre que se ha quedado a conocer públicamente. Ella es una artista que nació en el año 1983 y ella misma se identifica como una mujer que desde muy niña tenía ya una visión combativa, luchadora y feminista. Además, siempre como que una tendencia o una búsqueda hacia el tema artístico, hacia profundizar el tema artístico en su vida. Y también nos dice, es como lo que se convierte como en La Furia, es el resultado de un fenómeno de ebullición que tuvo que inventar espacios y experiencias. Porque en el rap no había lugar para las mujeres. Así es que La Furia... lanza su primer disco Salvaje, No Hay Clemencia, que en el que tuvo que inventar sus propios códigos después de atreverse a actuar en escenarios donde nunca había habido mujeres. Ella menciona, dice, ¿no? O sea, como es necesario inventarse o reinventar un rap donde las mujeres no sean las perras, sino donde las mujeres sean las raperas, donde las mujeres estén adueñadas del escenario, no sean de las que se canta, además haciendo como alusión mucho como a las... un poco al harem de los raperos. Entonces vamos a escuchar el primer tema de La Furia, y esto es lo que soy. Soy lo que soy. Rebeca Lane. La Furia. Cuando siento el coro de lamento, no quedarán adentro los dolores de mis huesos. Universos paralelos, me voy lejos. Leo lento mis sueños más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hace libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave desde fuerte. No importa si perdiste el norte. Hay mareas sanadoras y casas oliendo a muerte. Siempre en fuegos enemigos con cuchillos en los dientes. Me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire, menos mal. Vacíos con sitio propio en este umbral, con heridas aún abiertas compartiendo el caminar. Soy ave fénix, soy roca de manantial, soy la furia, no hay caída que no pueda levantar. Soy loca. veces he tomado más de lo que debo y ahora me debo perdonar. Lo he entregado todo y todo lo he perdido y en el vacío puede ser que me haya preguntado si valió la pena y si lo volvería a hacer. Y aunque quiera borrar lo que pasó y aunque quiera olvidar lo que ayer golpeó, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye designio, la que forja su propio camino. Soy yo. Estábamos escuchando Soy lo que soy de La Furia y Rebeca Lane. Y como les iba comentando, ella es una rapera que hay, o sea, como que mucho de lo que dice, de lo que habla en su música y en sus biografías, en sus entrevistas, es como de lo que implica ser una rapera, o sea, de lo que implica ser, más bien de lo que implica ser mujer en el mundo del rap, de lo que ha implicado para ella también como incursionar en el mundo del rap, y que definitivamente ha sido como abrirse camino, como ir explorando cosas en la música, y también como ir rompiendo muchas estructuras y estereotipos dentro del rap. Habla en su primer disco, hablaba no solo como de esta incursión, sino también hablaba de un poco de incomprensión, de anarquía, de feminismo, de rabia, en medio de esas rimas que escuchamos ahora también. Ahora ella lanzó hace poco otro disco que se llama Vendaval, que como que menciona y abre un poco más el abanico de posibilidades de la música, de esta música pensada desde la irreverencia y desde como de resignificar la rabia también, ¿no? Desde el nombre mismo de esta artista, es como poder hablar, creo que ubicar eso, ¿no? Como el derecho a hablar desde la rabia también como una posibilidad, porque esta sociedad nos inhibe también, ¿no? O sea, como nos prohíbe hablar desde la rabia. La rabia o la tristeza, o estos son como sentimientos negativos, no se los menciona, o siempre se los ubica como desde algo que hay que rechazar o que hay que superar. Y creo que sobre todo en la vida de las mujeres, la rabia ha sido y seguirá significando en este contexto una forma de sobrevivir, o sea, como de seguir abriéndonos paso y de sostenernos en medio de un sistema que nos violenta un montón. Vendaval es el nombre que le viene al pelo a esta producción, proviene de la improvisación y sin embargo resulta meditado y trabajado. Parece parido por una Queen Latifah más cruda, menos instrumental y de la ribera de Navarra, una identidad única que ahora que podemos gozar de ella sabemos que faltaba. Es lo que se menciona como en la biografía que se difunde desde los espacios como oficiales de La Furia. Y ahora, para despedirnos y para dejarles como el bichito de que busquen que googleen su música, que busquen, está en YouTube, está en sus plataformas, como siempre lo dice la Katy, en las plataformas más que están como más cercanas, La Furia. Vamos a escuchar el segundo tema musical de ella y espero que les haya gustado como El Secretito, que la sigan buscando, googleando y que sigamos como conectándonos con esta forma de sacar las cosas, que también es la furia y la rabia y la ira. pienso más cuando me paro hecho a nadar en ese océano de lodo que cubre todo de los dedos a mi alcoba. De hecho valor y a mi manera me desmarco de esa norma que me enferma, escupo sangre y me he quemado. Hay crucifijos bien anclados en el aliento y en el pan. Dime qué tal la vida triste, la postal. Mira, libro batallas de esta guerra fría. En tratos sucios me haría hasta con la mafia. Pero las uñas que me arañan esta tripa piden tregua. Y la maraña de dolor desenredarse en la memoria. Agua y que fluya, cariño que está fiera. Guarda gritos en maletas de las viejas. Queda poca paz para un líder de guerra. Y sé de uno que se nombró puto amo subido a una piedra. Una ancestra buena me arropa el mañana. Dios la tenga en su gloria. Yo en mi hombro, cuerpo a tierra, con los dedos en el cielo, dando cuerda a esta sonata. Un cierto loco sopla voz a una trompeta de la jura de bandera de algún muerto. Yo a este paso le doy fuego hasta el jodido cementerio. Ni los huesos de esos cabrones que portan galones y salen ilesos. Yo no nací para comer suelo, eso sí lo sé. Pensé en darle fin a toda hostia, luego aprendí que el tiempo es tarde, no son pies en polvo y coca. No sé bien cómo, pero prima poco a poco. Con la querencia, con la calma y cuidadico. En el asfalto reinan bastas y a mí no me asusta un pico. Y lo de ser de calle sí, pero yo tengo los pies fríos y el gaznate en carne viva de callar lo que no. Míos quiénes, los míos cuáles, los que juraron puro love y me robaron con mis llaves, dime cuáles. Los míos quiénes, los protectores de la prole o el origen de los males. Míos quiénes, los míos cuáles, los que juraron puro love y me robaron con mis llaves, dime cuáles. Los protectores de la prole. Tengo mi guarida en esta casa donde brilla el sol, cantan ruiseñores y fluye el amor. Me he visto con las espinas del jardín. Casi me he pasado al monstruo, no me habléis de miedo a mí. Capaz de poner fin a un dolor sordo que te invade sin saber de dónde viene. Que he jodido todo aquí, que nadie escucha toda tu chicha, sé que duele. Pon amor en el furrón y llama cuando llegues. Y ahora sí, después de este primer secretito y después del inicio siempre musical que tenemos en Locas como tu abuela, para que no digan que también por ahí nos metemos en la música también. Vamos ahora sí con la cereza del pastel del programa el día de hoy, con la entrevista, y para eso está aquí la Fer. Que como siempre lo que preferimos es que ustedes mismos se presenten, que nos cuente quiénes son, qué hacen. Muy bien. Bueno, Carlita, Katy, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Siempre es un gusto compartir con ustedes en diferentes espacios que nos convoca para conversar de lo que no se habla. Estamos acostumbrados a hablar del aborto, para empezar, desde un punto de vista de derechos, de jurisdicción sobre nuestro cuerpo, desde la parte legal, pero poco se aterriza o se aborda la parte psicológica, ¿no? Bueno, mi nombre es María Fernanda Andrade, yo soy psicóloga clínica, he trabajado con niños, con personas con trastornos del aprendizaje, con trastornos conductuales importantes, también con familias, con adolescentes y con mujeres desde hace 8 años más o menos. Mi experiencia directamente con el tema de género ha sido dentro de cargos institucionales y en la práctica clínica con personas que decidieron abortar. Yo hago acompañamiento pre-aborto y post-aborto. Entonces hago acompañamiento psicológico y también terapia psicológica en el caso de que hubiera algún, digamos, que profundizar en algún aspecto, ¿no? Porque siempre hay que separar este tema del trastorno con el aborto, que no es así como se cree. Justo ahorita que tocas este tema, porque está como muy muy ligado, ¿no? O sea, como el tema del aborto y luego posteriormente como una crisis psicológica que viven las mujeres, depresión, que le llaman, en ese sentido... El trauma famoso, el trauma... Post-aborto. Post-aborto, sí. Uh-huh. ¿Cómo, o sea, cuéntanos un poquito sobre esto, cómo se desarrollan las mujeres? ¿Hay, no hay? ¿Es un mito? ¿Es una verdad? Cuéntanos. Bueno, La verdad, chicas, es que este problema realmente tiene raíces muy profundas. Primero, es importante decir que cada persona es distinta, como sabemos. En la casuística es importante aclarar que cada persona lleva su propio proceso de manera distinta, ¿no? Tiene su propia historia, tiene su propia forma de construirse y de entender su problemática. En general, he estado rigurosamente investigando y parece que hay algunas experiencias ya comprobadas de personas que tienen esta crisis, este trastorno de estrés post-trauma, es decir, después del evento. O sea, sí existe esto, pero hay que aclarar qué significa post-trauma. O sea, uh-huh. Es un estado de ansiedad, de angustia, de desesperación después del proceso en sí que tienen las personas, sobre todo cuando van a lugares clandestinos y no seguros, sobre uh-huh. todo este tipo de casos, sí, obviamente por todo el estrés que significa ir a un lugar desconocido donde no te tienen profesionales y sin los cuidados debidos, sin información previa. Ustedes saben que el asesoramiento técnico reduce definitivamente toda posibilidad de poder llegar a una crisis de angustia y de ansiedad, ¿no? Entonces, en este caso, he visto que sí, hay varios estudios que dicen que las mujeres, por lo general, digamos un 53% en promedio, pasan por esto. Es un estrés postraumático, ¿verdad? Pero no necesariamente esto quiere decir que la gente caiga en estados de depresión o de ansiedad profundos o en trastornos ansiosos o trastornos depresivos. Para diagnosticar esto hay que ver definitivamente la historia clínica de cada persona. Sobre todo, las personas que sí pasan por trastornos importantes de alteraciones psicológicas son las personas que previamente tuvieron historiales de digámoslo así, de depresión o ansiedad. A los psicólogos no nos gusta mucho etiquetar, la verdad, o sea, preferimos hablar de historias personales, pero si una persona carga un antecedente muy fuerte de confrontación con las cuestiones vitales, con las cuestiones cotidianas, si se pregunta constantemente existencialmente sobre sí misma, si tiene conflictos consigo misma y con la gente, pues obviamente si se agudiza un poco el problema este de asumir el tema del aborto, sobre todo un aborto no seguro, por supuesto que va a incrementar su nivel de, qué sé yo, de desesperanza o de angustia, ¿no? Pero esto vendría a ser como más bien un como factores externos al proceso del aborto como físico que viven las mujeres que genera el trauma, ¿cómo es? El estrés post-trauma. Así es. O sea, vendría a ser como algo externo. Así es, y hay varios autores que hacen justamente investigaciones y que piden, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que se estudie más, que se tengan casos reales, porque todo parece indicar de que no tenemos casos reales, que solamente entendemos esto del estrés post-trauma, pero que no tiene que ver definitivamente. O sea, si es que una persona tiene antecedentes, obviamente tiene más posibilidades de pasar este estrés post-trauma. Y como, o sea, como ya, no sé, ya entramos la criminalización. O sea, digamos, solo yo creo que hay una cosa, porque entiendo, o sea, la forma en la que se lo menciona desde espacios, sobre todo espacios de antiderechos y anti, uh-huh. O sea, que están en contra de la decisión de las mujeres, hablan de este estrés del trauma post-aborto, o sea, como uh-huh. que es una cosa que tiene como un que específico, ajá, y tiene un origen, una raíz en uh-huh. en el hecho en la acción de abortar. Entonces creo que claro sí, habría hay que hacer bastante diferencia uh-huh. porque hay que tomar en cuenta también el número, la cantidad, digamos, de la tasa de personas que abortan con una decisión totalmente tomada. Las estadísticas que te dicen, por ejemplo, el Instituto Guttmacher, que es uno de los más grandes de Estados Unidos que estudia esto, y el que estudia esto sí, y que hace estadística, ¿no? Habla de que la mayor parte de personas en un 52, bueno, digamos, de 10.000 personas, 5.000 personas son las que tienen un poco de duda, de conflicto, no tanto en su decisión, sino en toda la problemática que tiene que ver con el tema del aborto, ¿no? Sin embargo, el momento de ir hacia el aborto, la sensación es de total alivio, de total agradecimiento y de tranquilidad. Y por lo general se sabe que la mayoría de gente, la gran parte de gente, no tiene esta ni siquiera esta sensación de arrepentimiento, ¿no? Sino que sigue adelante con su vida y pues se desmonta totalmente esta idea de lo que se cree que a raíz del aborto una persona puede tener trauma. Lo que sí pasa es que en ciertas circunstancias sí hay casos de personas que son obligadas a abortar también, ¿no? Uh-huh. Sí tenemos que acordarnos que hay, por ejemplo, chicas que son obligadas, por ejemplo, por la pareja o por los padres. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, yo he escuchado a través de la clínica que hay pues chicas que han sentido un poco de arrepentimiento posterior al evento, pero ha sido porque los padres frecuentemente le están recordando que hizo algo negativo. Uh-huh. Entonces tienen esto de volver. Pero cuando directamente una les cuestiona y está un poco tratando el tema personal, individual, la cuestión que nos traspasa a nosotros como mujeres, toda una serie de cosas que nos inunda, ¿no? En ese momento, la decisión es firme, está tomada, no existe arrepentimiento, más es una cuestión de presión social, ¿no? Fer, digamos, ahorita que un poco hablamos o despejamos qué es lo que no pasa, o sea, que esto otro el trauma por aborto, digamos, que científicamente no se puede probar, o sea, que no es real. ¿Qué es lo que sí pasa o qué es de esto otro que tú decías al inicio? ¿Qué es lo que en general no vemos mucho? Porque claro, digamos, si quienes estamos o quienes sí nos acercamos un poco al tema al tema de aborto como tal, usualmente son como las ramas que siempre se tocan, son o el tema legal o el tema de derechos humanos, así como sí, desde lo teórico, desde lo práctico, no sé qué, o desde el activismo, pero o lo sociológico también, ¿no? Que son datos o lo técnico y lo médico. Pero ¿qué es lo que no se toca de lo emocional? ¿Qué es lo que no hablamos? O sea, ¿qué es de esa parte? ¿Qué precisamente de eso? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo emocional respecto al tema de aborto? Me parece que hay la costumbre de debatir sobre lo técnico siempre, ¿no? Tienes que tener una cuadratura muy firme cuando tienes que defender una idea y tienes que usar los términos precisos para decir si es viable o inviable tal cosa, ¿no? Uh-huh. Hemos dejado de discutir la parte ontológica, la parte filosófica del tema, y obviamente se hace a un lado la parte psicológica porque es muy subjetiva, digamos, porque presenta toda una gama de diversas opiniones, sensaciones y sentimientos. Pero yo creo que si nosotros al menos hiciéramos un estudio aquí, las psicólogas que hemos estado tratando este tema y lo hemos conversado, sí podríamos llegar por lo general a factores comunes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una mujer aborta? Es el tema que siempre se pregunta. O sea, en realidad, ¿qué es lo que siente una mujer? Uh-huh. No se habla mucho de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, para llegar a este punto, una persona obviamente le pasan ideas de que cree que es insostenible el embarazo, que es inviable, se siente en una situación límite, se siente cercada, ¿no? Por dos factores, por dos, digamos, campos, que son las situaciones concretas, que no vienen a ser más que justificaciones o intelectualizaciones, ¿no? Por lo general terminamos diciendo que son situaciones económicas, laborales, familiares, de pareja. Sin embargo, yo creo que hay una cosa que está detrás de todo esto, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento existencialista de quién soy y cuál es mi capacidad de escindirme, de dividirme, de ser dos personas, por ejemplo. Se nos ha enseñado a que tenemos que aceptar el hecho de ser mamás, o sea, naturalizar el tema de que tenemos que criar hijos y que crezca dentro de nosotros un niño, pero nadie se pone a pensar en realidad qué es lo que le pasa a muchas mujeres. El Instituto Guttmacher habla de que el 35% de las personas en su vida va a tener un aborto. O sea, una mujer por lo general es ya como un ciclo, ¿no? Hablan de ya de un ciclo de vida, el aborto como parte de este ciclo. Entonces, no sé, que dices abortas, te reproduces y mueres, ¿no? O abortas o te reproduces y mueres. Hay teorías, ¿no? Que ya hablan de eso, ¿no? Y la verdad es que sí, se da esto en países donde hay estudios, obviamente, donde hay aborto libre y es legal, ¿no? Uh-huh. Entonces, se pasa por esto, esta cuestión de, por ejemplo, el pensarte a ti como posible dadora de cosas, de contingencia emocional. Uh-huh. El control y el descontrol. ¿Qué va a pasar el momento en el que yo tenga que enfrentarme a otro ser humano y que va a nacer de mí? O sea, va a partir de mí, va a tener muchas cosas similares a mí, sin embargo me va a sorprender y me va a descontrolar. Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Situaciones nuevas y manejables, intensificación de sufrimiento, ¿no? Y ahí es cuando tú intelectualizas y dices, chuta, si no puedo con mi vida, peor con la de otro ser humano y no sé qué. Uh-huh. Pero es por estas razones muy profundas y que nos tocan bastante a las mujeres, ¿no? Pero no hay espacios, lamentablemente, socialmente es peor hablar de este tipo de cosas, ¿no? Simplemente serías una mujer inútil que no sirve para nada porque no puedes, no tienes la fuerza y la valentía de llevar adelante un embarazo, ¿no? O sea, esto es muy fuerte, entonces por eso es lo que callamos, porque si no sería una cosa terrible de juicio de social. Pensaríamos también en, o se piensa más bien en el miedo al desgaste de otro ser humano, y esto obviamente provoca una angustia, ¿no? La angustia como concepto filosófico, digamos así, de por ejemplo Soren Kierkegaard, que es el famoso filósofo que habla de este tema, que es, viene a ser como un sentimiento de falta de libertad. Es como que te robaran la libertad, una cosa, un sujeto, una entidad, ¿no? Y es este encierro sobre tu propia cárcel, digamos, ¿no? Entonces todas estas cosas, estas emociones te provocan angustia. Y también provoca angustia el hecho de saber que es ilegal el aborto. O sea, es una cuestión que te mata, que te oprime, y es peor cuando la gente llega a ser judicializada, ¿no? Es una doble carga, una doble pena. O sea, primeramente está el hecho de que te obligan a ser mamá, y después de que te culpan y te hacen creer antisocial, ¿no? Es algo muy terrible. Uh-huh. Fer, vamos a hacer ahorita un pequeño corte y luego no se vayan, sigan escuchándonos y ya volvemos con más para seguir profundizando en este tema que, como ya lo han dicho las compañeras, no se habla y es súper importante también poder enterarnos, poder profundizar y sobre todo poder reconocernos también en capaz en las emociones y en las cosas que a veces ni las descubrimos nosotras mismas. Entonces vamos a un corte comercial y volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las personas, el clima, las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Albeiro, del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre y usted la puede visitar desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Historias sobre los otros, aquellos individuos que por razones políticas, económicas y sociales son marginados por la sociedad. Todo esto en la exposición La Otredad, el rostro del invisible, del artista Daniel Esteban Calvo Piña. 21 acuarelas basadas en el trabajo de Christopher Taidet, especialista en comunicaciones de UNICEF. La muestra permanecerá abierta hasta el 15 de octubre en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 a 5 de la tarde. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, bien, estamos volviendo ya después de esos pequeñísimos cortes. Y bueno, les quería contar que el día de hoy, bueno, ya en, como en este segmento bello, hermoso, donde hablamos de esos datos curiosos, les quería contar y preguntarles también si sabían que el día de hoy se celebra el Día Internacional de la Niña. ¿Sabían? ¿No? ¿Sabían? Bueno, ya les voy a contar. Bueno, les cuento que desde hace seis años, el 11 de octubre de cada año, pues en todo el mundo se celebra el Día Internacional de la Niña. El origen de esta conmemoración es una resolución de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, y este Día Internacional de la Niña se estableció el 19 de diciembre del 2011 en la resolución, por si quieren buscarla, 66/170 de la ONU, en la que se decide que la conmemoración se celebrará a partir del 2012 todos los 11 de octubre. De octubre. Ay, no, 11 de octubre de cada año. Lo anterior tuvo lugar en el marco del objetivo número 5 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, la cual busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. Según la ONU, mujeres agencias de la ONU encargadas son las encargadas de promover la igualdad de género. Aproximadamente 100.000 niñas en todo el mundo forman parte de una gran y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro. Estas niñas van a la escuela, ayudan en casa, trabajan en fábricas, hacen amigas y amigos, cuidan de sus familiares y se preparan también para asumir responsabilidades de una vida adulta. En resumen, las niñas desempeñan diversos papeles en el hogar, la sociedad y la economía. Por ello, su progreso no solo es bueno para ellas, sino también que para sus familias, comunidades y para el mundo en general. Sin embargo, la mayor parte de ellas está en desventaja y sufre una discriminación, que es la discriminación de género. Muchas sufren aún prácticas horribles como la ablación, otras son obligadas a casarse jóvenes o con alguien que no es de su elección, o se ven discriminadas por algún hijo varón. Esa es la importancia de la conmemoración de hoy, pues con este Día Internacional también se quiere fomentar cada año el reconocimiento de los derechos de las niñas y dar a conocer a la opinión pública los problemas específicos que las niñas tienen que afrontar en todo el mundo. Y bueno, yo les quería contar, o sea, si por ahí los escépticos de también quería contarles una cifra, que en Ecuador 20.052 niñas menores de 14 años hasta el 2018 parieron obligadas a un producto de la violación. Entonces, son niñas, hay una campaña que se está que ha venido ya varios años como en marcha. Esta es la campaña Niñas No Madres, que aborda como mucho este problema que se da, ¿no? O sea, niñas violadas por, generalmente el 80% de las niñas son violadas por familiares cercanos y que están obligadas a ser madres. Entonces, bueno, es algo que es importante tomarlo en cuenta. Cada vez que escucho así como el Día Internacional de, digo, como a lo que tenemos que llegar, ¿no? O sea, como hacer cosas súper visibles para que la sociedad pueda reaccionar un poco frente a problemáticas que de verdad son súper conflictivas a nivel social y a todo nivel mundial, creo. Así es. Entonces, ahora sí, digamos que con ese paréntesis, que además es súper importante como recordar esto, porque creo que además con lo último que decía la Katy, con esta cifra podemos volver a conectarnos con el tema del que hablábamos ahora, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias como a nivel emocional de esto, de un contexto en el que a las niñas se les obliga a parir, y a las niñas y a las mujeres se nos obliga a parir y a ser madres? Así es. Justamente lo que decía Katy, es muy importante rescatar la obligatoriedad cuando se nos presiona para hacer algo que no queremos, cuando vemos que es inviable, que es definitivamente improbable en nuestras vidas, hace que hagamos muchas cuestiones en contra de nosotras mismas, ¿no? Y he visto casos, he vivido casos en hospitales públicos en los que las personas decidieron quitarse la vida porque son obligadas a llevar adelante un embarazo, son obligadas a tener un hijo. Entonces es muy importante decir que muchas de las razones por las que las personas llegan a tener trastornos psicológicos o episodios psicológicos es porque son obligadas a ser madres. Sobre todo en niños, ustedes saben cuál puede ser el gran abanico de posibilidades de sufrir varios trastornos, ¿no? Uh-huh. O sea, aparte de que se te corta todo tu ciclo natural de vida, donde puedes dejar o dejas de hacer, de hecho, todas las cosas que se supone que debe hacer una persona que está creciendo y que se está educando, que está aprendiendo y está explorando, pues todas las irregularidades que hay en su vida. Vemos, por ejemplo, niñas, y llegan a mi consulta niñas de 11 años que son madres de familia, que tienen problemas supuestamente con su pareja, gente que ellas llaman la pareja porque socialmente se les llama así en ciertos contextos cuando en realidad son violaciones, ¿no? En estos casos, uh-huh. pues, obviamente, aparte de hacer nosotros lo legal cuando llegan a nuestra consulta, pues es como para llamar la atención y como para movilizar a la sociedad un poco y cambiar sobre todo estas estructuras en las que vivimos y naturalizamos tanto, ¿no? Creo que la mayor parte de violencia, de autolesiones, viene por esa idea definitivamente de que uno, la sociedad, la vida, el sistema, el yo externo, ¿no? Te está mirando y te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Entonces, hay varios autores que, por ejemplo, como Priscilla Coleman, que habla de que se estudia mucho cuáles son los posibles trastornos posteriores al evento del aborto, pero que no se estudia cuáles serían las consecuencias de las mujeres que tuvieron obligadas a su hijo, por ejemplo. Uh-huh. No se estudia cuáles son las historias de vida de sus hijos, de los niños no deseados. Entonces esto sería también como importante saber, ¿no? Porque siempre estamos defendiendo la vida, las personas que dicen defender la vida están hablando de que hay que darles el derecho a estos nuevos seres humanos de que se desarrollen, pero no hace falta, creo, que ser ni estadístico ni psicólogo para imaginarse que un ser deseado en general no va a ser libre, no va a ser del todo querido, no va a tener todas las oportunidades por distintas cosas, por abandono, por tantos problemas que se puede generar cuando a una persona le obligan a hacer algo que no quiere, ¿no? Sí, Fer, creo que justamente, digamos, igual, en esa línea, ¿qué pasa cuando el contexto es como mucho más jodido? O sea, digamos, cuando hay un tema de violencia, ¿qué es lo que... O sea, ¿por qué es importante pensar a nivel emocional el tema del embarazo no deseado? ¿O cómo se vincula con la violencia estructural, con esto otro, uh-huh. con este contexto como súper súper adverso para la vida de las niñas y para la vida de las mujeres? ¿Cómo frenar, cómo hacer frente, cómo...? Yo creo que definitivamente cuando una niña sale embarazada sabemos que es por violación. Todo esto va a conllevar a actos adversos en cuanto a toda su vida, a toda su salud mental, a toda su proyección como persona, como ser humano. El hecho de que se te obligue va a generar en ti pensamientos de asumir de que tienes que obedecer siempre a algo, ¿no? Y algo que es totalmente irracional, que es algo que no concuerda contigo, que es obligarte a asumir un rol para el que ni siquiera del que ni siquiera has tenido información o práctica o proyección, ¿no? Entonces creo que hay que analizar todo estructuralmente. Aparte de que la sociedad te obliga a tener ese hijo, pues fuiste víctima de violencia, ¿no? Y eso quiere decir que te afirman que la obligatoriedad, la dureza, la agresividad tiene que ser parte de ti y tiene que ser parte de tu hijo también. Y sobrellevar eso, pues es muy difícil para un ser humano. De hecho, imagínate todo lo que tú le vas a traspasar, ¿no? A tu hijo, qué es lo que puedes darle si es que tu antecedente, la génesis de ese niño es cargada de, de odio, de violencia. Es también aceptar de que tú tienes que convivir con este tipo de relaciones y pensar que eso es positivo, ¿no? Fer, y digamos, o sea, como el, creo que el no va a hablar como de estos temas no solo tiene que ver con que no hay mucho interés, tiene que ver con que no hay mucho, como no se le ve como tan importante hablar del tema emocional, nunca está tan presente, pero creo que sobre todo porque en nuestra sociedad el tema emocional nunca está presente, o sea, hablar de la salud mental no es lo más común, no se mira como parte de la salud el tema emocional. Y como frente a eso, ¿qué? Cuando en nuestro contexto las mujeres no estamos cercanas a redes de psicólogos, o cuando los psicólogos, o sea, como cuáles son las otras opciones que puede existir para poder no dejar de lado el tema emocional, digamos, frente a un embarazo no deseado, frente a un, si no hay psicólogas o psicólogos cerca, claro, o no están al alcance. Sí, lo que pasa es que lo que tú dices es estructural, ¿no? Es muy fuerte porque la gente no está acostumbrada a hablar de sí misma. Tenemos un miedo, como decías al principio, incluso evitamos hablar de temas que nos vulneren, porque en nuestra sociedad capitalista no es posible vernos débiles, no es posible vernos agachados. Tenemos que decir que somos los mejores, tenemos que mentir al resto que estamos bien y mentirnos a nosotros mismos y ir haciendo una bolita y generando más y más problemas cada vez, ¿no? Yo creo que lo mejor que tenemos que llevarnos es, me gustaba mucho el eslogan de que antes que se tenía, que hay que hablar sin misterio, de la sexualidad, ¿no? Y eso parte de todo lado, o sea, desde conversar con la gente más cercana, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus vecinos, de cómo te sientes. Porque el problema es que la gente cree que la sexualidad son las relaciones sexuales. Y no es así, ya sabemos eso, la sexualidad es toda forma que tienes de relacionarte con el otro que te significa y que resignifica tu cuerpo también. Es hablar de tu cuerpo y de todo el valor que quiere aspirar tu cuerpo también. Hablar del espacio ajeno, hablar de tu propio espacio. Entonces, cuando hablamos de esto, es importante, y aquí, si es que estamos insistiendo en esto, haciendo como más público este poder hablar del yo como símbolo, como sujeto sintiente, como el cuerpo que me representa a mí, que representa mi vida espiritual, mi vida, digamos, incluso metafísica, como se lo quiera llamar, incluso religioso, vamos a estar en condiciones de poder poner en la mesa el tema del aborto, ¿no? Mucha gente se pregunta, lamentablemente hay estas campañas súper baratas de hablar de esto, de simplemente la anticoncepción como una cuestión de protección, que sí es así, y se dice que no se debería hablar del aborto, solo de la anticoncepción, ¿no? Pero en realidad quiere decir que no estamos conociendo bien cómo funciona el cuerpo, o sea, cómo somos como seres humanos. O sea, el ser humano no es que tiene relaciones sexuales solamente para reproducirse, ¿no? O sea, nosotros somos seres sintientes también, seres que otorgamos símbolos, valores a la parte corpórea. Entonces tenemos que acercarnos más al tema del placer, al tema de adueñarnos, apropiarnos de temas que nos hagan entendernos a nosotros mismos. Por ejemplo, el tema de la aprobación, de la muerte, de la seducción, de la comunión con el otro, del poder, de la ternura, y tantas cosas de las que hay que hablar, ¿no? Y lamentablemente no se habla mucho en general de eso. Y Fer, o sea, es que en el COIP dice como que está permitido el aborto cuando esté en riesgo la salud de las mujeres. Okay. Y como ya vinculándolo como este tema que decían antes de la salud mental, por ejemplo, o sea, en estos casos donde el riesgo de las mujeres como de caer, no sé, como en estos traumas, ¿cómo era? Traumas por, no, de estrés. Estrés por trauma. Post, ajá. Uh-huh. Esto ahí es como también podría ser válido los abortos terapéuticos. Debería ser válido, pero no es así. He visto realmente personas que han tenido crisis muy fuertes, crisis psicóticas, y que no han sido atendidas. Es más, he visto personas que se han muerto afuera de los hospitales porque no fueron atendidas en el peor momento de su crisis psicótica, ¿no? Entonces es muy triste, es muy lamentable, pero esa es una de las cosas no válidas. Tiene que ser un daño orgánico, lamentablemente. Sí, de hecho, ni siquiera para la salud física es que tiene viabilidad real en este país. O sea, las mujeres no pueden acceder, así estén no sé, así eso de, así estén, tengan un cáncer súper fuerte, o sea, como no es real que los que se está accediendo a eso, a pesar de que legalmente o que sea posible por vía legal, a pesar de que sea considerado un aborto terapéutico, seguramente, o sea, como en el mismo sentido de que la salud mental no le interesa a nadie, mucho menos le va a interesar como... Y es tenaz, porque eso te invalida el cuerpo, o sea, uh-huh. tu situación mental, tu situación emocional, te invalida el cuerpo, te invalida, o sea, tomas una decisión, o el cuerpo de por sí solo toma la decisión de no seguir adelante con ciertas cosas en la vida, ¿no? Entonces, pero ya, como tú dijiste, tan pobre la cultura psicológica nuestra que asumimos que solamente los accidentes o las cuestiones naturales, biológicas, son las que nos pueden, que pueden ser vistas, ¿no? Ser visualizadas. Sí, y como ya, o sea, como, no sé, como tratando de entender a la psicología, ¿no? Porque, o sea, se cree que, o sea, como las personas que ya están como muy locas deberían ir a un psicólogo, uh-huh, sí. O sea, pero ¿qué podría hacernos como, no sé, porque creo que a veces es súper importante también tener estos espacios donde poder hablar, ¿no? Porque muchas veces suceden muchísimas cosas a nuestro alrededor que, como bien lo decían antes, o sea, es uh-huh. una sociedad que del silencio, ¿no? O sea, como... Y del decir las cosas como súper por encimita y así, ¿no? Como, y lo que está como correctamente... políticamente correcto, aceptado así como en la sociedad. Entonces, como cuando nos estamos sintiendo como, no sé, o sea, ¿cuáles son los indicadores como para preocuparte de tu salud mental? Exacto. Yo creo que son muchos, desde los más leves hasta los más severos. Se supone que, tomando en cuenta la definición de la Organización Mundial de la salud mental es este estado de bienestar por la que pasa el sujeto cuando tiene armonía con el resto, consigo mismo, con la naturaleza. Si es que alguna de esas cosas se encuentra un poco desequilibrada, es un momento de preguntarte a ti mismo qué es lo que puedes hacer con este problema. Si es que tú no está en tus manos tener una solución para esto o no saber por dónde ir, es momento de que puedas consultar a una persona que te pueda ayudar a esto. Lo que hace normalmente un especialista en salud mental es acompañarte, dirigirte dependiendo de los enfoques, pero haciéndote ver desde varios lados, desde varias perspectivas, cuál es el centro de tu inquietud, que puede ser un malestar, puede ser un problema, puede ser el desborde de pronto de algún recuerdo, de alguna cosa, y tratar de que tú misma lo vayas conociendo, te vayas amigando, vayas haciendo propio tu proceso. Ese es el primer gran objetivo que se tiene dentro de la clínica, y para que tú vayas generando herramientas para solucionar tus cosas, ¿no? En el caso de las mujeres, simplemente esto es un tema desbordante. Es desbordante cuando una persona está obligada a ser mamá. Es una cuestión que la gente pierde el control. Muchas mujeres, la verdad, es que pierden el control. No hay estudios de esto, no hay investigaciones, no tenemos ni siquiera documentales. Deberíamos empezar a documentar muchas cosas. Tenemos bastante subregistro de esto, pero hay mucho sufrimiento. Yo creo que esta es una de las cosas que sí tenemos que acoger. Los psicólogos clínicos, los médicos y todo el personal de la salud posible. Yo vengo de experiencias del Estado y sé que, por ejemplo, obstetrices y ginecólogos, sobre todo ginecólogas, dan una mano, ponen el hombro a todos, tienen esta conciencia, esta solidaridad de género, ¿no? Ayudan a muchas mujeres a salir de este problema, bueno, a través de la asesoría o haciendo un acompañamiento muy, muy cálido, ¿no? De un servicio muy cálido. Porque la sensación de soledad, de desesperanza de una mujer que está a punto de... que tiene que tomar una decisión, más bien dicho, antes de la decisión, porque el problema en sí es el no querer tener un hijo, ¿no? El que te causa la crisis. Uh-huh. Es realmente un escenario muy, muy fuerte al que nadie atiende. Si ni siquiera se atiende a los casos de pos, del nacimiento, después del parto, ¿no? Normal, o sea... Las mujeres, por ejemplo, en esta sociedad no se habla de lo que sienten después del parto, de la depresión posparto, ni siquiera de eso se habla. Peor no, de toda la... No, tienen que estar tan felices porque ya por fin... Exacto. Tienen que ser tan buenas. Sí, no, y cuidado, te demuestras débil. Quiere decir que eres una carichina, que eres de lo peor. Uh-huh. Ya nos queda poquito tiempo, pero creo que podemos tal vez cerrar como con... con qué es lo que podemos, o sea, no sé, como qué cuáles son las opciones que tenemos las mujeres, o qué es lo que nos diría la Fer, digamos, a quienes, no solo a las mujeres que pueden estar pasando por un embarazo no deseado, porque creo que capaz es importante recalcar esa idea, es del embarazo no deseado, es de esta situación la que genera tal crisis, la que genera mucho más que la decisión. O sea, creo que a veces nos da miedo hablar de esto porque también tenemos miedo de que sea en sí mismo la decisión, pero tal vez sí, estando cerca y sabiendo esto, podemos pensar, o sea, podemos darnos cuenta que no es tan así, sino que es del embarazo no deseado esta situación límite la que genera uh-huh. como estas cosas. Uh-huh. Entonces, tal vez que nos dejes con un mensajito. Yo creo que el mensaje final es darnos cuenta que muchas mujeres pasamos por esto, que sepa todo el mundo que, como dice este estudio, el 35% de las personas en edad fértil de 15 a los 45 años pasa por esto, y por lo tanto nos corresponde hacer que se nos respete nuestra decisión, hacer redes, contar a personas estratégicas y específicas, porque a veces se cae en esto de querer compartir con todo el mundo, pero no todo el mundo está sensibilizado ni está en el poder de socorrerte o asistirte, ¿no? Sí, de pensar en eso un poco. Chévere, y bueno, muchas gracias, Fer, por estar aquí, este también es su espacio, y bueno, ya saben que pueden igual, vamos a estar ahí profundizando un poco más de estos temas, y nada, pues con nosotras es hasta el próximo jueves. Un abrazo a todos y todos quienes están escuchándonos. A todos los que se conectaron, un abrazo a la Jamie desde El Salvador que nos sí, están escuchándonos desde El Salvador, así que un abrazo súper grande y cálido a todas quienes están por ahí, Mari Quilumba también, y a todos los que se conectaron, muchas gracias, sí. Muchas gracias, Fer. Gracias, chicas. Y con nosotros hasta el próximo jueves. Y chao. Gracias al Pancho en los controles. Sí. Chao, chao.